mismo que viste y calza. ¡Ea! Soy pobre y no tengo nada, pero me sobra mucha alegría, porque bailando esta cumbia paso las noches, paso los días. Me dicen que soy un negro, que me gusta venir al baile, pero soy un negro alegre, yo me divierto, no jodo a nadie. De vez en cuando me tomo un vino, una cerveza y sigo bailando. De vez en cuando me tomo un vino, una cerveza y sigo gozando. Negro, negro parrandero soy, negro, negro cumbiambero soy, solo gozo con mi cumbia, no molesto a nadie. Negro parrandero soy, negro, negro parrandero soy, negro, negro cumbiambero soy, solo gozo con mi cumbia, no molesto a nadie. Negro parrandero soy. Soy, solo gozo con mi cumbia, no molesto a nadie, negro parrandero soy.